Justamente lo que él se define es que el creador de este grupo es un exmilitar de alto rango que justamente envió el pasado fin de semana un mensaje a María Corina prometiendo que podría intervenir en Venezuela. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. El jefe de los mercenarios afirmó que el movimiento Ya Casi Venezuela habría conseguido recaudar el dinero para juntar las armas y hacer rodar la cabeza de Maduro y haciendo todo lo posible por restaurar la democracia. Fueron sus palabras. ¿Para qué avisar? Dice el viejo refrán que guerra avisada no mata soldado, ¿no? Sí. De todas formas, Nicolás Maduro sigue teniendo un ejército y apoyo de Cuba, que tiene una inteligencia sofisticada. En eso es lo único que han avanzado, se han dedicado toda la vida. Claro. A espiar, a sobrevivir de la forma que sea a las presiones internacionales, incluso a los atentados. Es verdad que la mayoría de los que dicen son falsos, pero de todas formas han sobrevivido a esas circunstancias. Y ese es un caldo de cultivo donde ellos se mueven muy bien. Esto le da argumentos a Nicolás Maduro para decir que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, para argumentar más atentados. Sí. Y para detener a más personas. Entonces, claro, no le hace ningún favor el señor Frings al hacer a la oposición, al hacer estos ofrecimientos, aunque puede ser una alternativa importante. Ya veremos si se cumplen o no las promesas que se realizan, como bien dices, a través de este tipo de anuncios en redes sociales. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya estará con nosotros Carlos Angulo dando cuenta del calendario. En el Café Mañanero, el calendario. Carlos Angulo, ¿qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Nos encontramos el día de hoy, justamente 14 de enero. Estamos hablando de este martes, en donde justamente entre las efemérides que encontramos un día como hoy, recordamos que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lógica. Hablamos justamente de uno de los términos más conocidos alrededor de la filosofía, mientras que a su vez hoy es el Día Internacional de las Cometas. En Venezuela los conocemos como los famosos papagayos. Mientras que entre los aniversarios del día recordamos a uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del pasado siglo. Hablamos del venezolano José Luis Rodríguez, el Puma. Está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 82 años de edad. De igual forma que recordamos entre los aniversarios que fue un día como hoy, se cumplen en este 14 de enero 68 años del fallecimiento del legendario Humphrey Bogart, actor estadounidense conocido por películas inolvidables como Casa Blanca. Falleció un día como hoy, siendo recordado así como parte de lo más importante que celebramos en este 14 de enero en el calendario. Gracias, Carlos. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos también con las tendencias en las redes sociales. ¿Qué dicen los principales periódicos de España y América Latina? Es un segmento que no podemos olvidar aquí en el Café Mañanero. Además, se ha convertido en un reclamo de nuestros seguidores. Hay veces intentamos innovar, presentar las cosas de una manera, de otra, pero echan de menos los titulares de los principales periódicos. Y es que el Café Mañanero es precisamente actualidad. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El icónico Sir Elton John presentó su documental Never Too Late, una obra que trasciende los logros musicales para explorar su vida personal, sus luchas y triunfos. Dirigido por R.J. Kotler y producido por su esposo David Furnish, el documental destaca momentos clave en sus 50 años de carrera, desde sus actuaciones míticas en el Dodger Stadium en 1975 y 2022 hasta su recuperación personal. Elton John comparte su batalla contra las adicciones, su búsqueda de conexión personal y la realización que encontró en formar formar una familia. El título Never Too Late lo resume todo. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida, reflexiona el músico, quien lleva 34 años sobrio. La película no solo celebra su música, sino que también defiende la posibilidad de construir una familia diversa y feliz. Puede ser gay, tener hijos y tener una familia increíble. Esa es mi mayor satisfacción, dice. El documental incluye la canción original Never Too Late, escrita junto a Brandi Carlile, Bernie Taupin y Andrew Watt, actualmente preseleccionada para los Oscar 2025. Elton promete que esta nueva etapa traerá más música. Habrá un nuevo álbum tarde o temprano. Cuando se le pregunta sobre su legado, John prioriza su rol como padre y esposo. Quiero que mi lápida diga, fue un gran papá y esposo. La música hablará por sí misma. Disponible en Disney Plus, Never Too Late es una mirada íntima y esperanzadora a la vida de una leyenda que sigue reinventándose y mirando al futuro con optimismo. Recordemos la música de Elton John. Hombre, el veterano Elton John, qué bien, gracias, Nicky Cuervo. ¿Está activo Elton John? Carlos, tengo entendido que a raíz de unos quebrantos de salud se había retirado, ¿no? E incluso hasta había suspendido su gira de conciertos internacional. Ya anunció justamente su retiro de los escenarios. Él ha explicado que debido ya a su avanzada edad y a, digamos, los distintos precios que le ha cobrado el mundo del espectáculo a nivel de salud. Recientemente, de hecho, durante el estreno de un musical que él ha escrito las canciones para él, anunció que también está teniendo problemas de vista. Entonces, él dice que se mantiene muy activo en la composición y la producción musical. Sin embargo, ya su época de girar y hacer conciertos en vivo a lo mejor ya ha pasado. A kiss from a stranger, a thousand first days. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un segmento que les presentamos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, hágase con una cuenta bancaria, incluso con el pasaporte. Lógicamente, tiene que estar empadronado para demostrar de que reside en Europa, que no es alguien apenas de paso. Íqualo, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Además de cuenta bancaria, también puede hacerse con los servicios de envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, Íqualo. Dicho esto, pasamos a dar cuenta de los titulares de la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. En primera página destaca: el presidente Sánchez lanza un plan para atajar la crisis de la vivienda. Fotografía de portada precisamente para el presidente Sánchez y sus ministros. Carlos Angulo, por su parte, El Mundo, ¿qué dice? Por parte de el diario El Mundo, hablamos justamente acerca de la noticia que fue el día de ayer lo más importante, y es que el nuevo plan de Sánchez presenta otro plan de vivienda sin más viviendas. Intenta contrarrestar así al PP con un proyecto en el que corrige su propia ley con ayudas a los caseros, pero sin medidas para liberar suelo y construir nuevas viviendas, afincándose en prohibir la venta excesiva de pisos a personas que no son residentes en España. Entre otro de los titulares, el Supremo implica a la presidencia del gobierno. Este es el titular principal del diario El Mundo, en donde el juez sostiene que Moncloa difundió el correo con datos privados del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una clara finalidad política, siendo así parte de lo más importante, mientras que en los deportes, fotografía de Carlo Ancelotti y titula Las sombras del Real Madrid se desangran ante los grandes por el sufrimiento de Lucas Vázquez y el futuro de Aurelián Tchouaméni. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina en primera página, por no querer tratar el presupuesto, el PRO acusa al gobierno de visión autoritaria. Y también destaca que puede ser récord la demanda de energía y alertan por posibles cortes. Es la primera página del diario El Clarín de Argentina. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, congresistas oficialistas critican el recorte del gobierno al presupuesto, diciendo que es una pésima señal en una lucha contra la delincuencia que cada vez se hace más precaria en Santiago de Chile. Entre otros los titulares, el Ejecutivo posterga indicaciones en pensiones y Vamos espera coherencia con lo ya acordado con respecto a los diputados que cuestionan el balance de Hacienda sobre la repatriación de capitales. Pasamos ahora al diario El Tiempo de Colombia. En primera página destaca el principal diario de los colombianos. Confianza del consumidor se recuperó por menor inflación, pero cerró 2024 en negativo. Por otra parte, en la fotografía de portada, policía explica vuelo del subdirector a fiesta de 15 años de su sobrina en avión de la institución. Lógicamente, esta situación ha abierto una polémica. Más titulares. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, los centros estudiantiles de Venezuela emiten un comunicado conjunto en donde se unen para desconocer la investidura de Nicolás Maduro. Sin una totalización de votos, no puede haber juramentación, señalan en el documento que se compartió por parte de las universidades Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Monte Ávila, la Universidad de los Andes y la Universidad Metropolitana de Caracas, en donde recuerdan que el acto de totalización incluye la publicación de las actas, cosa que todavía no se ha hecho desde el pasado mes de julio. Entre otros de los titulares, María Corina Machado publica un mensaje en donde llama a los venezolanos a ser valientes. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador. El tema de la seguridad sigue siendo motivo de preocupación y ocupando los principales titulares. De todas formas, la noticia más importante hoy en el diario El Expreso es: candidatos ofrecen un cambio radical en el rol de las Fuerzas Armadas. El asesinato del alcalde de Arenillas retoma falencias en seguridad. Más titulares, Carlos. El diario La República de Perú titula: juicio a Keiko Fujimori vuelve a Foja Cero. El caso Cócteles fue anulado porque se extendió a todos los acusados el fallo del Tribunal Constitucional que favorecería a José Chimper, y es por ello que el nuevo fiscal del caso, José Domingo Pérez, ya presentó la apelación que será elevada a la sala superior correspondiente. Entre otros titulares en economía, el Banco Central de Reserva asegura que el dólar se mantendrá estable en 2025, de acuerdo con los pronósticos para la economía peruana en el primer trimestre del año. Vamos ahora también con el diario Libre de la República Dominicana. Ministerio Público deposita la acusación contra 7 por el caso de la Operación Pantera, un caso de narcotráfico, una operación contra el narcotráfico. Edesur normalizó 81.168 usuarios irregulares, pero enfrenta retos respecto al servicio técnico. Finalizamos, Carlos. Por su parte, el diario El Expreso de México: baja la donación de órganos en México. De acuerdo con los datos, se registra una disminución en la captación de nuevos donadores, mientras que Claudia Sheinbaum rinde informe de 100 días de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el pasado domingo su primer informe de los primeros 100 días de su administración desde su temple con la compañía de su gabinete en el Zócalo capitalino. La mandataria federal convocó a sus simpatizantes a la Plaza de la Constitución, donde se pronunció con un mensaje sobre las políticas públicas, proyectos y programas de acción social que plantea de cara a este próximo año. En breve estaremos repasando los titulares de... No, las tendencias en las redes sociales. ¿Qué nos dicen las redes sociales por su parte? Estamos listos, Carlos, para compartir inmediatamente este interesante segmento. Una mirada a las tendencias en las redes sociales. Por su parte, lo más comentado, tenemos el hashtag de la Isla de las Tentaciones. Recordamos que la isla ha vuelto con una nueva temporada y el día de ayer lunes cerró parte de lo más comentado entre las tendencias de las nuevas redes sociales. Mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Cristiano Ronaldo, el reconocido jugador portugués ha anunciado una nueva renovación con su club, el Al Nassr, hasta mediados del próximo año 2026, manteniéndose así que Cristiano Ronaldo se mantendrá en la Saudi Pro League hasta pasado el Mundial de Norteamérica. Recordemos, el próximo Mundial del próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y Cristiano Ronaldo anunció el deseo de mantenerse entre las filas del Al Nassr hasta finalizada la temporada del próximo año. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el nombre de María Corina Machado, quien envió un mensaje a los venezolanos para mantenerse fuertes y ser valientes en estos momentos. El hashtag Feliz Martes forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Pedro Sánchez forma parte de las tendencias a esta hora, ya que forma parte por el anuncio que realizó el día de ayer con respecto a los nuevos planes de vivienda que se plantea el gobierno español para beneficiar a las personas que quieren adquirir inmuebles en este territorio. Durante los próximos meses se anunciarán justamente los planes en los cuales reforma la propia ley de vivienda que ya se había planteado por su gobierno años atrás. Entre otras de las tendencias del día está siendo el nombre de Nacho Cano, quien justamente criticó fuertemente a Pedro Sánchez después de haber terminado justamente la declaración por el caso en el cual se le imputa el abuso a distintos trabajadores con respecto a fines laborales en el musical Malinche que tuvo lugar el pasado año. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. Más adelante estaremos con el personaje del día. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Música. Un lanzamiento fresco que ya está dando de qué hablar en la música latina. Se trata de Aloj Aloj, el más reciente sencillo de Capo, quien inicia el año con su característico afrobeat latino, lleno de energía y letras inspiradoras. Esta canción, escrita por el colombiano y producida por Gangsta y Jane Jen, no solo celebra el ritmo y la vida, sino que también busca empoderar y enamorar. Quise crear algo natural, pegajoso y único, dice Capo. Créeme, lo logró. Con un coro que dice: y vos sos más que un beso, que unas horas, dos caricias y un café. Te atrapa para desde la primera escucha. Escuchemos música de estreno con Capo. Aloj Aloj. Viene firme. Viene firme. De hecho, ocupando primeros lugares, lo destacaba Armando Plata Camacho en su reporte semanal. Así comienza el año. Capo. A ver, escuchemos precisamente el reporte de Armando Plata Camacho que nos compartía el amigo El Chupo. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de enero de 2025 con artistas de Puerto Rico. Debí tirar más foto. No, no te puedo olvidar. Países Bajos. España. Y capa no funcionamos. Inglaterra. Nueva Zelanda. Rusia. Colombia. Alemania. Brasil. Estados Unidos. No te pierdas Global Hits 527 con Armando Plata. Escúchalo y coleccionalo. Invitamos precisamente a seguir a Armando Plata Camacho. Tiene un podcast en donde repasa lo más importante de la música internacional. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos también con Nicky Cuervo. Carlos Angulo nos compartirá el personaje del día. Y por otra parte, yo creo que sí, yo creo que nos queda tiempo. Vamos a dar cuenta de algo sobre 100 años de soledad, serie que se va a estar de alguna forma promocionando en Fitur, que empieza ya este día 22, recordemos, en IFEMA de Madrid. La pausa, ya regresamos. Cuando un banco te escucha, te éxitos. en Latinos FM. Y maldita hermana. Bing Bong. Y así empezamos el año. Es uno de los éxitos de la música urbana y sonando fuertemente aquí en Latinos FM. Y también suena fuertemente a nivel nacional, a nivel internacional. Si todavía no has bailado esta canción, este es el momento para que te pongas al día. Es cuestión de que nos sigas en Latinos FM, bien sea a través de nuestra aplicación, a través de nuestra señal en el FM 107.9 si te encuentras en Valencia o en Castellón o en toda esta zona, en estas provincias. Ella es Yailin, la más viral. Viene de la República Dominicana y está conquistando al mundo entero con su música urbana, muy atrevida. No se guarda absolutamente nada. Bim, bom, bom. Usted la entregó y no lo frizó. Esto copiado era la real, soy yo. Porque se vivió el final. Le doy nota a los cueros. No sé pa' qué tú me retas. Ustedes le ponen fundita cuando le rompen la carrera. Estamos con el sabor de... Tomen nota. Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Yo siempre que voy me pido, por ejemplo, uno de maracuyá. Sí, que en Venezuela le llaman pacha. Parchita. Parchita, ¿no? Parchita, parchita es la cosa, parchita. Es la fruta de la pasión a nivel internacional. El passion fruit para los gringos. Sí, passion fruit. Bueno, pues... Y definitivamente la verdad es que vamos a encontrar un mundo de sabores en Tropicalísima. Ah, por cierto, si estás de cumpleaños, una ensalada de frutas para ti. Tropicalísima, el placer de la fruta. Por aquí nos trae Nicky Cuervo las últimas noticias del mundo del espectáculo. El legendario cantante Sam Moore, conocido por éxitos como Soul Man y Hold On I'm Coming, falleció el pasado viernes a los 89 años en Coral Gables, Florida, debido a complicaciones tras una cirugía. Como parte del dúo Sam and Dave, Moore definió la música soul de los años 60, transformando el gospel en un espectáculo vibrante que dejó una huella imborrable. Su trabajo con Ecstasy Records, junto a leyendas como Otis Redding y la banda Booker T and the MGs, marcó una época inolvidable. Reconocido en el Salón de la fama del rock and roll, Moore colaboró con grandes como Bruce Springsteen y actuó para varios presidentes, dejando un legado inmenso. Su pasión y lucha inspiraron a generaciones, incluso enfrentando desafíos como la adicción y batallas legales por derechos de autor. Descansa en paz, Sam Moore, una de las últimas leyendas de la música soul. Recordemos la música de Sam Moore. Bueno, es la música aquí en el Café Mañanero. Vamos con otro segmento importante de nuestro programa. Se trata del personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El cantante The Weeknd ha anunciado la cancelación de su gira de conciertos en la ciudad de Los Ángeles, particularmente los que tendrían lugar en el Rose Bowl, debido al respeto por las víctimas que está teniendo los incendios en esta ciudad. De hecho, el estadio Rose Bowl, donde se realizaría el espectáculo, funciona actualmente como un centro de emergencia temporal para atender a los cientos de víctimas que se han dado durante las últimas semanas, y de acuerdo con las declaraciones del cantante, en el comunicado expresó que por respeto y preocupación por el condado de Los Ángeles decidimos cancelar las fechas originalmente programadas para el 25 y el 26 de enero. Esta ciudad siempre ha sido una fuente de inspiración profunda para mí y sabemos que los afectados están pasando por una situación difícil, por lo cual debemos esforzar toda nuestra intención a justamente poder ayudar a estas personas que la están pasando tan mal en estos momentos debido al arraso que está teniendo la naturaleza en estos momentos. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene. Bueno, una más a propósito. Escuchas el Café Mañanero. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Y desde el principio de nuestro programa, dimos cuenta de la Feria Fitur que comienza la próxima semana en Madrid y que acoge los principales destinos turísticos del mundo. Simplemente vamos a decir que en el programa de mañana vamos a ofrecerles algo especial, porque Colombia se viene con todo y recordemos en que otro país latinoamericano será el invitado especial. En esta oportunidad, Brasil, exponiendo toda su exuberancia. Si hay un país que tiene destinos, ese es Brasil. Pero atención, porque Colombia no se queda atrás. Viene también Ecuador, que recordemos, en la edición anterior fue el invitado especial. Y República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, México. Los países latinoamericanos no pasan desapercibidos cuando se trata de turismo. Mañana entonces haremos un repaso sobre los preparativos de esta nueva edición de la Feria Fitur, la feria de turismo más importante a nivel internacional. Colombia traerá como encanto 100 años de soledad. Una visión distinta de Colombia. Sí, va a aprovechar el tirón. De hecho, en una entrevista que hacía recientemente, a propósito de la banda sonora de la obra, hacíamos ese reclamo y decían, mire, es hora de que Colombia aproveche el tirón internacional de la serie 100 años de soledad, a pesar de las críticas. De hecho, el marco de la estrategia que ha presentado el Ministerio de Cultura de Colombia, el Ministerio de Turismo, ha sido Macondo, inspirado en el país de la belleza. Justamente mostrando de que la tierra y el origen colombiano es lo que inspira este mundo de ensueño de Gabriel García Márquez. Mañana, para no quedarnos cortos, le vamos a ofrecer más detalles a propósito de Colombia en Fitur. Y en la medida de lo posible también vamos a tener a un invitado que sabe perfectamente de lo que hablamos. 100 años de soledad. Yo no sé, Carlos, también vamos a aprovechar, como aquí no tenemos compromiso con nadie, salvo con nuestra audiencia y con la verdad, con las noticias, a ver cómo le está yendo en Netflix los primeros capítulos. Si te parece, lo dejamos para mañana. Seguro. ¿Ya? Ahora el turno es para los deportes en el Café Mañanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En los deportes vivimos en la resaca del título de la Supercopa de España, que conquistó el Barcelona. Siguen las celebraciones y no es para menos, porque le ganaron al Real Madrid. Mientras que en el Real Madrid están sacando conclusiones, la verdad es que una nueva derrota y por goleada no ha sentado nada bien para muchos. Ya ha finalizado el ciclo Carlo Ancelotti y empiezan a buscar un sustituto. Y ya lo decía Carlo Angulo en el programa de ayer, parece que es alguien que conoce perfectamente la casa y que se ha destacado últimamente como entrenador revelación. Vamos a estar atentos al futuro del Real Madrid. En todo caso, está ahí peleando la cabeza de la Liga. Por cierto, vamos a ponernos al día con la Liga porque quedaba un compromiso pendiente. Por ahí está Adolfo Jiménez del Río, ya listo también para compartir dos la información del partido que quedaba pendiente de la Liga. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Solo necesita demostrar que está empadronado en cualquier país de la Unión Europea. Íqualo, envío de dinero. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Y en el día de ayer se jugó un intenso partido, el último de la jornada 19 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, entre la Real Sociedad y el Villarreal. 1-0, victoria a favor de una Real que supo aprovechar al máximo la calidad que tiene su jugador Take Kubo, quien en el minuto 51 convirtió el gol de la victoria. Una victoria que pone a la Real Sociedad más cerca de puestos europeos. Se sube a la séptima posición con 28 puntos, tan solo a 2 del Mallorca, que está en la posición sexta con 30. El Villarreal se mantiene en la quinta posición en puestos de Europa League, también con 30 puntos como el Mallorca. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, hay polémicas por doquier. Repito, tras la obtención del título, ya lo destacábamos, pero también incluso para Yamil Amal, ¿ya? Yamal, la perla del fútbol español y a nivel mundial, lo que hizo Yamal abriendo el marcador ante el Real Madrid. Ese gol le sigue dando la vuelta al mundo porque es otro gol de crack. Si ahora mismo hay un futbolista que está demostrando que puede ocupar el vacío que han dejado, por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo. Por cierto, no estaba noticia de Cristiano Ronaldo que ha renovado con su club, ¿verdad? Bueno, pero antes de cualquier detalle al respecto, impresionante, o mejor dicho, las impresiones que ha dejado Yamil Amal luego de la final de la Supercopa de España, pues lo ubican como el futuro del fútbol. Y eso que lo que está mostrando ya es bastante. Recordemos que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. La forma como barrió la defensa del Real Madrid, la manera como definió, estas son cosas de crack. Y da la sensación de que para él es algo sencillo, simple, no se le ve un esfuerzo, luce calmado, se está tomando las cosas con madurez. Impresionante lo de Yamal. Recordemos, un hijo de inmigrantes, porque el papá es de Marruecos y la madre de Guinea Ecuatorial. Creció en Barcelona y se ha hecho en la denominada Masía, es decir, en la cantera del Barça, y de allí al primer equipo y del primer equipo a la selección, donde conquistó, recordemos, la Eurocopa recientemente. Y está dando también todos sus frutos, todo su potencial lo está desplegando allí en el Barça. Ya definitivamente la gente olvidó a Messi, aunque el listón quedó muy alto. Pero la verdad es que lo que está mostrando Yamal es impresionante. Tenemos nuevo crack. ¿Tú qué crees, Carlos Angulo? Tenemos nuevo crack. El Barcelona necesitaba justamente una figura después de tantos años intentando ampliar lo que sería... Buscándola por el mundo, sí, entero, ¿no? Como fue el caso de Ansu Fati, que también recordemos, en algunos casos todos tenían la ilusión sobre este chico, que al final también resultó que debido a la alta exigencia del fútbol profesional y la corta edad que tenía, no logró los resultados. Así que solo el tiempo dirá si la actitud de Lamine Yamal podrá mantenerse en el tiempo y justamente si va a lograr mantenerse como esa figura que ahora necesitan los culés, como el principal representante de su equipo ante grandes enfrentamientos como fue ante el Real Madrid. Sí, pero la sensación de que hay ahora mismo es que es el nuevo crack del fútbol. Sin duda. Español. Y que sin duda alguna va a ser una de las figuras más importantes de España para el próximo Mundial del 2026. Yo creo que le espera. Bueno, lo vimos justamente en los premios estos. En los Global Soccer. Sí, ya lo vimos allí apuntando, recogiendo el premio, que como más joven, yo pienso que se lo guardaron, quisieron, no, primero gánate este y después ya el Balón de Oro tiene ya vendrá a la vista. Ojalá y de verdad continúe por ese mismo camino, Yamil Amal. Pues bien, Vamos a continuar con más información deportiva. Me decías que ha renovado Cristiano Ronaldo. No podemos olvidar a Cristiano Ronaldo, hombre. Lo que hizo fue muy grande. Tiene muchos registros que lo ubican como el mejor del mundo ahí junto a Lionel Messi. Que justamente había roto un récord recientemente al convertirse justamente en el primer jugador en marcar en 24 años naturales de forma consecutiva. Siendo un nuevo hito para el astro portugués, que recordemos cumplirá 40 el próximo mes de febrero, y anunció ahora que seguirá en Arabia jugando hasta julio del próximo año 2026. Recordemos que el contrato con el Al Nassr había finalizado el pasado mes de diciembre, y ahora se ha anunciado que se ha logrado llegar a un nuevo buen puerto, anunciando una renovación con un salario astronómico, poco más de 180 millones de euros por una temporada más, hasta el próximo mes de julio del 2026, justo después del Mundial de Norteamérica, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El salario de Cristiano Ronaldo justamente se desembolsará durante lo que se ha denominado como el fichaje de oro para el equipo de la Saudi Pro League. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Hay sanción para el Rayo Vallecano y el Mallorca. Por cierto, el Rayo Vallecano ha hecho oficial la salida o el traspaso de James Rodríguez al equipo Leones, así se llama, Leones de México. Por allá fue a parar James Rodríguez luego de armar un tremendo lío con una posible llegada al Junior de Barranquilla. No están muy contentos en Colombia con James Rodríguez. Poco a poco, aquella figura de 2014 que luego ratificó con el Real Madrid en lo que fue la primera temporada, es decir, con Carlo Ancelotti, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Y vamos a ver si en este retorno al fútbol latinoamericano, en este caso a México, un fútbol un poco exótico, no tenemos muchas noticias de México, ¿no? Recientemente, justamente, cada vez se trata de promocionar más la Liga Mexicana para que logre algún tipo de interés y que lo promocionan por ser uno de los anfitriones del próximo Mundial. Lo último que hemos sabido, por ejemplo, la presencia del Pachuca, que fue el campeón de la Liga Mexicana en la pasada temporada, en la Copa Intercontinental, que jugó la final contra el Real Madrid. Van de forma obligatoria. Sí, sí. Porque están en esa cosa que se llama CONCACAF. Sí. Ya. Y tengo entendido que ese Leones también va a participar en el próximo Mundial, donde va todo el mundo. Ya veremos justamente el desempeño, porque la figura de James ha logrado un reinterés después de la pasada Copa América. Ya muchas personas no se acordaban justamente del talento de James Rodríguez, que de una forma heroica logró justamente lograr protagonismo una vez más en una selección Colombia que logró vislumbrar y que se lució hasta llegar a la final de la Copa América, que al final no se logró el título, pero justamente dio las buenas sensaciones como para que James Rodríguez todavía tenía fútbol que dar. Ahora veremos, ya que no lo logró en España, si México a lo mejor era el sitio que necesitaba. El caso es que James Rodríguez se va a Leones y, bueno, me decías que tiene el antecedente de haber sido el mejor jugador de la Copa América. Sí. Pero es que ese reconocimiento suena un poco a consolación. Recordemos que se decide luego de que Colombia perdiera la final ante Argentina, ¿no? Sí. Y porque les costaba también elegir a Lionel Messi, que no había jugado toda la Copa América, ni siquiera toda la final. Y también cuando se pone a votar a los espectadores, normalmente escogen a una figura. Sí. Si ahora mismo tú pones a votar a Cristiano Ronaldo, pues va a ganar a Cristiano Ronaldo, así juega un minuto, ¿eh?, sin que lo haga. Por lo tanto, son un poco mentirosas estas elecciones de mejor jugador, porque, repito, se tiene en cuenta el voto de los espectadores, cosa que está muy bien, ¿no? Claro. Que lo sigan queriendo. Pero volviendo al inicio de la noticia, el Rayo Vallecano, su equipo, repito que lo he hecho oficial, recibe una sanción para los fichajes junto al Mallorca. No podrá fichar. Durante las próximas tres ventanas de fichajes, ni el Rayo Vallecano ni el Mallorca podrán utilizar ningún tipo de compra ni venta debido a una sanción que entra en vigor en el mercado actual, en la transferencia internacional que se extendería hasta el verano del próximo año, debido a una deuda de 100,000 euros con un club de Senegal. Esto se aplica para justamente lo que es el Rayo Vallecano, mientras que el club Bermellón es de 50,000 euros con un club turco. Debido a las deudas, ahora se les impone ese tipo de sanción en el cual no podrán fichar hasta el próximo verano del próximo año. Y se conoció esta sanción justo el día que hacía oficial el traspaso de James Rodríguez a Leones. Sí. No sé si se hubiera conocido esta sanción antes, habrían traspasado a James Rodríguez a pesar de los inconvenientes con el técnico Íñigo Pérez. El caso es que James Rodríguez ya es historia en el Rayo Vallecano y su regreso al fútbol español ha sido un auténtico fracaso. Ni un solo gol. Tengo entendido por ahí una asistencia un poco embolatada en la Copa del Rey jugando con un equipo de tercera división. Eso fue lo único de James Rodríguez en su paso por el Rayo Vallecano. Esperemos que le vaya mejor, que logre reconectarse con el buen fútbol. Pero también nos preguntamos, ¿podrá James Rodríguez revertir esa inestabilidad que ha venido mostrando en los clubes? Porque en la selección, sí, podemos decir que le ha ido bien. Y no sabemos qué es lo que le pasa al jugador. Claro está, ya la afición no le acompaña tanto como antes, por lo menos acá en España. Recordemos que todo esto empezó con Zinedine Zidane, que decían sí, que era que lo odiaba, porque lo dejaba en el banquillo, porque no lo alineaba. Pero luego esa situación se trasladó a cada uno de los clubes por donde ha pasado. Y así tenemos como 7-8 entrenadores que han tenido problemas con él. El más reciente, Íñigo Pérez. Esperemos que allá donde va a Leones, no sé quién será el técnico, tengo entendido que es un argentino, pues logre conectarse. Logre conectarse, James Rodríguez. Parte final de Latino Deportes, mil gracias. Este miércoles nuevamente de 8 a 10 de la mañana el Café Mañanero y sobre la parte final Latino Deportes repasando la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada.